Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos como siempre que nos acompañen en este recorrido informativo. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. El portal en la red es el siguiente, www.albaciudad.org. Nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad y @culturaldia. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios corresponden al señor Yolber Zambrano. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Comisión de alto nivel. Venezuela solicitará a la CELAC un diálogo con Guyana sobre el Esequibo. Cultura. Colección. Biblioteca Pública Parque Central reabre sus puertas este martes. Encuentro. Disertarán en la Biblioteca Nacional sobre el libro, la lectura y la escritura como elementos patrimoniales. Cuerpo en movimiento. Talento venezolano llevará danza y teatro a la Plaza Carlos Gardel. Concierto. Ensamble Cumañi o Cumañí celebra 10 años de melodías en el Teatro Teresa Carreño. Programación. Semana Cultural de Colombia en Venezuela iniciará en la Sala Ríos Reina. Presentación. Realizarán lectura dramatizada Apacuana y Cuaricurián de César Rengifo en el CELAR. Regionales. Festival Boleriando 2015 llega este martes a Carabobo. Exposición. Con muñecas de trapo, creadoras margariteñas rinden homenaje a César Rengifo. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que se creará una comisión de alto nivel, la cual se encargará de solicitar ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, CELAC, un diálogo entre el gobierno bolivariano y el de la República Cooperativa de Guyana para dirimir diferencias sobre el tema del Esequibo. He decidido llamar a consultas a la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en Guyana, reducir el tamaño y el nivel de nuestra embajada en Guyana. Y he ordenado a la Cancillería una revisión integral de las relaciones con el gobierno actual de Guyana. Nadie piense que Venezuela va a renunciar a su justo derecho a recuperar el Esequibo. Nadie lo puede pensar en este mundo. Llámese como se llame o esté donde esté. Lo digo para nuestros amigos y lo digo para nuestros enemigos. Nadie aspira a que Venezuela renuncie a sus derechos históricos al Esequibo. Asimismo, el mandatario nacional anunció que pedirá al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, convocar a una reunión con las partes involucradas en el diferendo sobre el Esequibo, en el marco del Acuerdo de Ginebra, para avanzar así en la designación del buen oficiante para atender el conflicto. He decidido convocar una comisión de alto nivel del Estado venezolano que de manera inmediata se despliegue diplomáticamente y solicite a la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAC, en la dirección del presidente Rafael Correa, que la troika de la CELAC convoque a una reunión de diálogo entre el gobierno de Guyana y el gobierno de Venezuela con la presencia de la presidencia pro tempore. El jefe de Estado además convocó ante la Asamblea Nacional el despliegue inmediato de una gira por los países del Caribe, América Latina y el Sur, para que se explique la justicia de la causa venezolana y a despejar mentiras que se han difundido. Cultura. Una colección de más de 12.000 libros con unos 9.000 títulos en diversas áreas del conocimiento estará de nuevo a disposición de amantes de la lectura y la investigación que acudan a la Biblioteca Pública Parque Central. Desde este martes fue reinaugurada en su espacio original en la mezanina del edificio San Martín de este complejo urbanístico de Caracas. La sede fue rehabilitada con un espacio de consulta renovado para investigadores, estudiantes y estudiantes de diversos niveles educativos, además de público en general. Así lo informó el director de la Biblioteca Nacional, Sadi Loaiza. De más de 2 años cerrada por problemas estructurales, por problemas de filtración y diversos problemas, incluso el edificio en general, gracias a un trabajo articulado del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Gobierno de Distrito Capital, ponemos hoy al servicio de toda la parroquia San Agustín la Biblioteca Pública Parque Central, nuevamente para retomar el espacio de paz, vida y formación, investigación. Cada actividad el día de hoy cuenta con la participación de los consejos comunales de la zona San Agustín, además el Club de Abuelos que también hace vida acá cercana, y para amenizar musicalmente los niños y niñas del sistema de orquestas Núcleo Parque Central nos van a brindar un concierto para celebrar esta inauguración. La Biblioteca Pública de Parque Central es una institución con más de 30 años de servicio. Presta sus servicios a las unidades educativas aledañas a la zona, tales como el Colegio Bicentenario, la Escuela Experimental de Venezuela y la Escuela Josefina Diviot. Además, es un punto neurálgico en la parroquia de San Agustín en lo que se refiere al apoyo en la formación y la educación de niños, niñas y jóvenes de la comunidad. Son las 12:09 minutos. Y este miércoles 8 del presente mes, docentes, historiadores, sociólogos, archivólogos y público en general podrán participar en el primer encuentro sobre el libro, la lectura y la escritura como constructores de la entidad patrimonial. El evento, que será instalado en la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional y tendrá una duración de 3 días en un horario comprendido desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Esta información fue suministrada por Sadi Loaiza, director ejecutivo del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios Bibliotecarios. Un poco para recoger en lo que ha sido los 182 años de la Biblioteca Nacional como un ente que resguarda identidad, que resguarda memoria, que resguarda patrimonio del pueblo venezolano. Contaremos con una amplia programación de estos 3 días con conferencias, foros, ponencias, una serie de ponencias y temática bien variada en cuanto al libro, en cuanto a la lectura, la escritura y por supuesto todos estos cómo nos ayudan a construirnos o a definirnos como venezolanos, como latinoamericanos y definitivamente para reafirmar nuestra identidad patrimonial. Tendremos una ponencia central titulada Oralidad, Escritura y Tecnologías de la Comunicación en el Continuum Cultural por parte del doctor Rudy Mostacero, que viene de la Universidad de los Andes. Todos aquellos interesados en participar en este primer encuentro sobre el libro, la lectura y la escritura como constructores de la entidad patrimonial deben inscribirse ingresando al siguiente portal web: www.encuentroiabn.bnv.gov.ve. La entrada es gratuita. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El proyecto Red Danzante Comunidad de Movimiento, que lleva adelante la Fundación Compañía Nacional de Danza, presentará este jueves 9 de julio en la Plaza Carlos Gardel, ubicada en Caño Amarillo, un performance de agrupaciones y bailarines venezolanos. Silvia Farfán, directora general de Producciones Juno, manifestó sentirse feliz por esta presentación que representa una desconstrucción de una cultura que, sobre todo, ha sido impuesta a las mujeres, acotó. Y de cómo pudiésemos deconstruirlo para poder vivir nuestra feminidad o nuestra vida desde unos nuevos paradigmas. Es un unitario que voy a estar realizando. Hay una investigación a nivel plástico, más de la acción del cuerpo modificado, del cuerpo en movimiento, pues también hay una parte visual. Todo eso sí en coherencia con el performance. Y una producción, he producido recientemente una obra infantil llamada No Usa el Cristal. Estamos súper contentos porque, bueno, ya estamos moviendo productos artísticos y nacionales, que es lo más importante. La actividad está pautada en la salida de la estación Caño Amarillo del Metro de Caracas de 4 a 5 de la tarde. Y habitantes del sector podrán disfrutar, como cada 15 días, del talento criollo de Juno Producciones y del taller de danza Caracas. Son las 12:13 minutos. Continuamos con más noticias. Este jueves la música hará lo propio en el marco de su 10º aniversario del ensamble Cumañí. Engalanará al Teatro Teresa Carreño con un concierto que estará lleno de gaita, merengue oriental y otros ritmos tradicionales con arreglos propios. Así lo dio a conocer Héctor Oropesa, fundador y músico de la agrupación. Quiero invitarlos a todos y a todas cordialmente por Alba Ciudad a nuestro concierto el día jueves 9 de julio, Cumañí, 10 años de voces, acordes y melodías en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Ya son 10 años que tenemos y lo queremos celebrar de esa manera, invitándolos a todos y a todas para estar con nosotros y compartir pues un poco lo que nos gusta hacer, que es la música popular tradicional venezolana. Somos de verdad un grupo de amigos que queremos y esperamos contar con su presencia, que es lo más importante. Cumañí, 10 años de voces, acordes y melodías, ofrecerá a la audiencia capitalina temas populares como Oriente es otro color, de Henry Martínez, El Matapalo, de José Julián Villafranca, Viajera del Río, de Manuel Llanes, y Aquel Zuliano, de Renato Aguirre. La cita para el concierto es este jueves a las 7 de la noche en la sala José Félix Rivas. Las entradas ya están disponibles en las taquillas del teatro y también podrán ser adquiridas a través del portal web www.teatroteresacarreño.gov.be. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El próximo domingo 12 de julio, a partir del mediodía, el elenco tradicional de la Fundación Compañía Nacional de Danza y la Compañía de Danzas Mónica Liendo, conjuntamente con el grupo musical Los Chamanes, realizarán una presentación del folclore colombiano y venezolano, dando inicio a la programación de la Semana Cultural de Colombia en Venezuela. La cita tendrá lugar en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Los artistas provenientes de Colombia desarrollan durante todo el año una interesante actividad cultural. Se trata del espacio A Ritmo de Macondo, en honor al insigne escritor Gabriel García Márquez, y así lo dio a conocer Kelly Martelo, de la Embajada de Colombia en nuestro país. Nosotros en el marco de la independencia vamos a celebrar la Semana Colombia, en donde se van a desarrollar diferentes actividades. Primero, la presentación de la Corporación Cultural Barranquilla en el Teresa Carreño, donde se va a contar también con la participación del Centro de Danza Nacional de Venezuela. Día 13 y el día 14 de julio estarán también presentando en el Teresa Carreño a dictar unos talleres a niños con capacidades especiales. Vamos a dictarle estos talleres a la Venezolana Downs. Día 17 de julio habrá un flash mob en la Plaza Bolívar, también con la participación de Corporación Barranquilla. Esta programación contará con diversas actividades y se extenderá hasta el próximo 17 de julio. A propósito del Día de la Independencia de la Nación Hermana, que se celebra cada 20 de julio. La invitación es para el público en general a que se acerquen a la Sala Ríos Reina y disfruten del talento criollo de ambos países. La entrada será gratuita. Son las 12:17 minutos. El Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, presentará una lectura dramatizada denominada Apacuana y Curian, original del autor César Rengifo, homenajeado este año a nivel nacional. Rubén Darío Gil, director de la obra, indicó que esta puesta en escena reivindica la lucha de la mujer, poniendo en el escenario a una joven indígena que en medio de la batalla de resistencia asume el cacicazgo y trata de convencer a su hijo para continuar la obra de la anticonquista. Para el próximo domingo estaremos un grupo de actores, en mi caso el director, Rubén Darío Gil, haciendo una lectura dramatizada de la obra de César Rengifo, Apacuana y Cuaricurián. Es una obra indigenista de César Rengifo, escrita en el año 75, donde nos va a mostrar la inquietud en forma poética de cómo un grupo caribe se enfrenta al conquistador. La angustia del maestro Rengifo es que nosotros siempre hemos tenido la lectura del conquistador, que es la lectura del fracaso del indígena y no de enaltecer los valores del hombre caribe. Apacuana es una mujer como la hechicera que incita a su hijo Cuaricurián a la lucha contra el conquistador. La cita es para el domingo 12 de julio a las 3 de la tarde en la sala Frida Kahlo de la Fundación CELAR en Altamira. La entrada es libre. Regionales. Y a partir de este martes, el Festival Boleriando 2015 llega al Estado Carabobo con una programación musical en la que participarán 7 exponentes del bolero nacional, entre ellos Gamal Rugeles. Así lo dio a conocer el artista, quien además presidente de la Fundación Cultural Amigos del Bolero. El compromiso de llevar a cabo Boleriando 2015. Ya comienza la serie de conciertos que se van a desarrollar tanto en Carabobo como en Aragua. Específicamente martes a las 7 de la noche están cordialmente invitados a todos aquellos amantes y apasionados de este género del bolero, un género que nos une como caribeños y latinoamericanos. Vamos a tener un concierto de primera con nada más y nada menos que la cantante reconocida Mirna Río. Por Cuba va a estar Héctor Téllez, un cantante extraordinario con quien contamos con su presencia. La cantante Nilda López, también vamos a tener al pianista Roberto González y este humilde servidor Gamal Rugeles. Vamos a tener también al Trío Cristal de Cuba. Va a ser en el auditorio de la Villa Olímpica. La actividad tiene prevista una serie de presentaciones a cargo de destacados intérpretes del bolero nacionales e internacionales en diferentes escenarios como teatros, salas, restaurantes, cafés y bares. El concierto de gala del Festival Bolerian 2015 se llevará a cabo en el auditorio de la Villa Olímpica ubicado en Naguanagua, el Estado Carabobo. La actividad es gratuita. Son las 12:20 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Una serie de minuciosos trabajos hechos a mano por artesanas margariteñas compone la exposición Al Pueblo Lo Que Es de César. Muestra que estará abierta hasta el lunes 27 de este mes en la Casa de la Cultura Ramón Vázquez Brito de Por la Mar. La información fue suministrada por la directora del Gabinete Cultural de la entidad, Yolanda Pérez, quien destacó que la exhibición fue realizada por creadores de la Misión Cultura Corazón Adentro. Desde Misión Cultura Corazón Adentro, en el estado de Nueva Esparta, hemos dictado durante 3 años talleres de artesanía con la elaboración de muñecas de trapo de manera tradicional en distintas comunidades del estado. Este año hemos realizado talleres en el municipio de Tubores, en Península de Macanao y en el municipio Mariño, y el resultado de estos talleres se está mostrando en la exposición, hechos con trapo, de manos de todas estas estudiantes. Estos talleres es importante destacar que fueron dictados por la creadora, la cultora Miriam López, y ha estado con nosotros batallando por todo el estado, en los distintos municipios, dictando los talleres con sus hilos y con sus telas. Esta exposición forma parte de las actividades en homenaje al centenario del nacimiento de César Rengifo, celebrado en este año 2015 a nivel nacional. Entrevista con... Bien, queridos usuarios, nosotros entramos de una vez en nuestra entrevista de hoy. Tenemos el agrado de tener en nuestro estudio a un artista. Él es nuestro entrevistado de hoy. El invitado es un rapero venezolano y revolucionario, también conocido él como Tiburcio. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Dale, muchísimas gracias, Cultural Día, por la invitación. Esta es tu casa. Bueno, gracias. Vamos a hablar sobre un tema que está muy, muy importante en estos momentos, la tercera producción discográfica que lleva por nombre Una Sola Bandera. ¿Este es tu tercer bebé? Sí, como solista. Bueno, por ahí lanzamos varios singles y unos que otros videos, pero como disco como tal, uh-huh. Este es el tercer disco mío como solista. Ya, qué bien. ¿Y el nombre? ¿El nombre de dónde te sale ese? Ese nombre tipo? Sale de un tema emblemático compuesto por Pablo Álvarez e interpretado por Carlos Tabaco Quintana, que fue Una Sola Bandera. Ajá. Entonces, este disco... Tabaco, que era Tabaco y de Tabaco y sus metales. Tabaco y sus metales, eso. Que es un hijo adoptivo de La Vega. Mucha gente lo relaciona con lo de La Vega. No, Tabaco era de La Vega. Él nació en la parroquia San José. Hizo su familia en Lídice, pero La Vega lo adoptó como hijo de él. Y bueno, yo siento que él es parroquiano, porque él, y por y de ahí es donde nace ese tributo bien merecido que se lo tiene en rap a sus temas más emblemáticos, pues. Qué bien, qué bien. Qué bueno, sí, además que es sumamente icónico este Tabaco, es su voz, esa cadencia que le da a la música, sí. Es conocida en Caracas y en Venezuela totalmente. La llevó para afuera también, uno de los primeros salseros que llevó la escena, la llevó muy en alto la salsa venezolana. Sí, que incluso mucha gente no aprecia, ¿no? Que tenemos buenos exponentes, aparte de los grandes y conocidos como Oscar y eso. Hay gente que ha hecho su trabajito ahí, pero que ha estado como bajo perfil. Sí. O no ha sido muy reconocido. Incluso saben, los han escuchado y todo, pero no sé por qué como que se les olvida. Tiburcio, cuéntanos quiénes te acompañan en este trabajo, cómo nace el ya decidir, mira, voy a hacer otro disco. Bueno, fíjate, en una entrevista que tuve con el pana Mango, el de Zurda, uh-huh. Él me comentaba, oye, pero porque ustedes no hacen un tributo en hip hop a Tabaco. Ya yo lo había hecho hace muchísimo tiempo, pero con un solo tema, que es el de Una Sola Bandera. Uh-huh. Pero me dice, bueno, ¿por qué no te lanzas una producción completa tributándolo? Porque si lo hacen los puertorriqueños con sus salseros, porque nosotros no lo podemos hacer aquí. A mí me pareció que una idea bastante interesante y que bueno, que a mí se me había ocurrido también en algún momento, pero no tenía la gente con para hacerlo. Entonces, bueno, me conseguí con un chamito que tiene 21 años de ahí de Ocumare, que hace unas instrumentales. Sí. Brutales, entonces hizo todas esas adaptaciones en hip hop de los temas más emblemáticos de él. Ajá. Y bueno, empezamos a hacer ese trabajo allí y también con varios panas que son percusionistas y salseros de La Vega, pues, que nos aportaron, de hecho que van a tocar con nosotros el próximo sábado ahí en el Teatro Ali Gómez, ahí adelantando la cosa. ¿Dónde queda el Ali Gómez? Ali Gómez queda en el Boulevard de La Vega. Ajá. Ahí cerquita de galerías de la Redoma de La Vega. Ajá. La Roma de la India. Sí, exacto. Y eso. Entonces, bueno, ahí nació ese trabajito que, ajá, oye, hecho con los... Se nos han complicado ciertas cosas, pero vamos, ahí está el disco, el concierto que se va a dar para hacer el lanzamiento de todos esos temas el sábado. Este y bueno, sábado. Este sábado. ¿Y a qué hora es la cosa? Mira, empieza a las 5 de la tarde, todo ese guateque, el concierto se llama Una Sola Bandera, va a haber muchísimas expresiones, no es nada más rap, va a haber un salsero de La Vega, se llama Arturo Ferrer, va a estar Poeta Moralito con su trova, va a estar Germaín con Joropo, imagínate tú, Renacer de Folclore ahí con danzas, va a haber unas danzas urbanas de Street Dance Venezuela, va a estar Familia Negra, va a estar Seco de Cuba, o sea, va a ser una cuestión ahí, sí, mixto, pues, va a ser, sí, para todos los gustos. Eso es un rumbón de gente. Sí. Oye, Tiburcio, qué bueno, vale, y además, todos apoyándote, porque este es tu, o sea, el hecho central es sacar precisamente este tributo que tú le haces a Tabaco. Sí. Pero oye, es tu producción, es tu cosa, pues. Así mismo. Oye, qué fino, mano. Qué bien que todo el mundo... Estamos escuchando de fondo La Cárcel. Creo, ¿no? ¿No es? Sí, este. La Cárcel. Mira, vale, Tiburcio, ¿y cuántos... Hablemos ya propiamente del disco. como tal? ¿Cuántos temas trae? ¿Quiénes te acompañan allí? Aparte de este chamo que te hizo todo esto que me estás hablando, el chamo Okumare. Sí, el chamo Okumare, Yupi, le dicen Yupi. Se llama Yaerber, pero él se hace conocer como un tal Yupi. Ese es el AK. Ese es el AK, un tal Yupi. Está bien. Mira, y entonces, ¿quiénes más te acompañaron aquí? Y también no sé si la portada, hay algo gráfico ahí de cómo es el disco. Estamos esperando el arte de la portada, así que de manos de Red Unity. Y bueno, DJ Cali, que me apoyó muchísimo en la grabación, en la mezcla y masterización. Y todos esos panas, todos esos compas, salseros de La Vega, que para no mencionar ninguno, porque fueron muchos los que me tendieron esa mano. Si mencionas algunos, se quedan sí, otros. Sí, entonces se quedan unos por fuera. Entonces, y que me, oye, eso es más inteligente que mucha gente que se pone, no, fulano. Fulano fue después, mira, pero ¿por qué no me mencionaste? La próxima vez no te ayudo. Ajá, exacto, porque entonces después queda siempre alguien y entonces dice, bueno, los que se me olvidaron. Discúlpeme, pero sí, hay que tener una listica y la lista es bastante grande. Esos salseros de La Vega, así que bueno, que fueron escuchando y que me están apoyando muchísimo. Y bueno, sí puedo mencionar también a William Ochoa, que es un patrimonio cultural de La Vega, el chino, poeta de Moralito, que ellos siempre han estado pendientes de todo el arte que estamos haciendo nosotros, a pesar de que ellos están haciendo otro, ellos siempre han hecho otro género, que son tambor, trova. El poeta de Moralito, vale, me suena, sí, chico, el poeta de Moralito. No, vale, este pana es tremendo, pana y amigo de aquí de la casa. Oye, Tiburcio, ¿y qué más? Tenemos entendido que tú también formas parte del sistema sonoro de Venezuela. Sí. Ajá. ¿Qué hay por allí? ¿Qué nos puedes comentar también sobre eso? Que... Oye, bueno, es un trabajo bastante interesante. Somos ocho tentáculos, pudiéramos decir, de una movida cultural ahí, fotografía, red de arte corporal que comprende entre los tatuajes, piercing, la gente que hace trenzas, uh-huh. Está lo del muralismo, el hip hop en movimiento hecho en Venezuela. Nosotros, bueno, estamos en Sistema Sonoro que comprende todo lo que es, incluso desde la radio hasta los DJ y toda esa cuestión histórica, desde Soul System de Jamaica, el sonidero de México, Radio Picó de Colombia, las minitecas de nosotros, todo eso lo que ha significado ese acompañamiento con sonido a todas las movidas, los DJ como trinchera comunicacional, sí, como medio de comunicación. Sí, y además que van como en movimiento, ¿no? Que van circulando también por ahí, que se llevan esos sistemas rodando. Y sí, sonando. Entonces, bueno, fuimos e investigamos sobre la historia, pues, y todo ese significado para la sociedad que tiene. También la reivindicación como un oficio real, no es un matatigre que está poniendo en música para que los demás disfruten. Cómo se forma, que era muy, muy, muy cara, es muy cara la estudiar sonido. Sí. O sea, nosotros estamos luchando, una de las luchas es esa, que haya tanto una reivindicación como el hecho de que pueda un DJ formar parte de la del seguro social, de que sea un oficio reconocido como un oficio como tal, igual los tatuadores, igual el rapero, el lutero, todo lo que hacen los jugueteros, todo eso. También la cuestión de la formación, que haya, estamos ahorita en una segunda etapa. Parte de la academia. Sí, pero que más bien salga de la academia y que sea algo itinerante, sea algo que sea accesible, porque también estudiar sonido, audio aquí es carísimo, y incluso los aparatos son carísimos, entonces hay muchísima gente que también está haciendo sus cornetas aquí, también están haciendo sus audífonos. Están creando. Creando, entonces, oye, es interesantísimo crear esos puentes comunicacionales entre esas experiencias a nivel nacional y que se replique a nivel nacional todo ese trabajo que se está haciendo a nivel de movida de cultura alternativa. Qué bueno, Ale, qué bueno, porque la verdad que sí, ante la crisis, porque tenemos que reconocerla, no escapamos a ella, no estamos metidos en una cápsula. Qué bueno que haya esa iniciativa de crear los mismos hacedores de música o que tienen relación con el sonido, sus propios instrumentos, sus propias, como tú lo acabas de decir ahorita, sus cornetas, sus equipos. Oye, eso está bien, bien, bien. Bien, bueno, Ale, que lo hable, que esto debería repetirse en muchos otros sectores, en muchos ámbitos. Mire, Tiburcio, entonces, ¿son cuántos temas me dijiste que es esta producción? Son ocho temas, los temas más emblemáticos de tabaco, donde está una sola bandera, que es el que le da el nombre al disco. Está ese que está sonando, que es De la Cárcel, está Cuando un Hombre Llora, Caramelo y Chocolate, Mala, y bueno, y hay toda una que otra sorpresita más por allí. ¿Ah, sí? Sí. Oye, qué bien. Vale. Eso pinta muy bien, chicos. Eso hace un rumbón. ¿Dónde la gente puede conectarse con Tiburcio? En las redes, de repente, no sé si pueden escuchar tus otros dos discos, o dónde los pueden conseguir también. Sí, por las redes, en mi página, Tiburcio, página oficial, así, TYBDBURRUERSIO, página oficial. Y bueno, en Twitter también, @TiburcioMC. Yo tengo siempre los temas, los estoy publicando, son descargables. De hecho, este disco dentro de una semana también va a estar descargable, sí, para que todo el que quiera escucharlo, descárgueselo. Está bien, vale, oye, qué bueno. Tiburcio, ¿y a quiénes hay que darles reconocimiento? Siempre hay alguien bueno, ya los he empezado a hacer, ¿no? Pero de repente un ente o alguien que no esté tan ligado artísticamente a la cosa, te haya apoyado, creo que es el momento de hacer el reconocimiento. Alba Ciudad me apoyó bastante, ¿no? El hecho de que esté aquí ahorita es tremendo apoyo, estoy muy agradecido. Pues Radio Sintonía, que también tuvimos ayer allá, Fundarte, me está apoyando muchísimo, porque la cuestión va a ser enmarcada en el círculo teatral. Qué bien. Y entonces, oye, agradecido con Freddy, muy pana mío, que, oye, me está apoyando allí con lo del sonido, con todo lo que hace falta para el sábado ahí en el Teatro Ali Gómez. Bueno, William Ochoa, que me tendió esa mano ahí, que me abrió las puertas del teatro también. Bueno, que ese teatro ahorita fue recuperado por el Poder Popular, pues, y todos los chamos, negritos feos como yo, tenemos ahora chance ahí de hacer nuestras presentaciones. Y bueno, muchísimas gracias también a todos los panas de las movidas emergentes, que también siempre han estado pendientes, y bueno, estoy trabajando con ellos ahí, haciendo un trabajo bastante interesante, bastante como hormigas allí, juntos, construyendo. Oye, qué bueno. Y bueno, gracias. No, mira, voy a quedar corto. Igual, sí. Como hace ratito con los salseros. Mejor sí. Déjelo hasta ahí. Mire, mi compa, y todavía nos quedan unos minuticos. Podemos aprovechar si hubo o alguna anécdota dentro de la grabación. ¿Dónde fue que hiciste todo? ¿Y dónde se dio el hecho como tal? ¿Y cuándo también? Oye, mira, una anécdota ahí que está un poquitico fuñida a sí mismo. Ustedes saben que para grabar un disco es un poquitico, claro, es costoso, ¿no? Es por eso que te hacemos la pregunta. Pero yo el año pasado cancelé todo el disco, pues. Cancelé todo el disco, el arte y todo eso, para que, bueno, cuando ya tuviera la idea de cómo se iba del disco y todo eso, bueno, ya estaba pago, ¿no? Pero resulta que cuando iba a empezar a grabar, el compa del estudio se le habían dañado ciertos aparatos. Oye. O sea, era imposible grabar. Me regresó la misma cantidad de dinero que yo le había dado el año pasado. Ya no me alcanzaba para grabar ni medio tema. Entonces, oye, mira, ¿cómo hago yo si en ese tiempo tú me estabas, o sea, se cobraba por allí, sí, 300, sí, exacto, 500 por tema? Ajá. Ahora no, ahora está un poquito más caro, pues, ahora para grabar un tema son de hip hop, son 1,500 por allí. Y hoy no me estaba alcanzando esa plata. Hoy empecé a tocar puertas por ahí, hermanito, por favor, oye, dale, para que me ayudes ahí, que ya yo ofrecí el disco, ¿cómo hago, Dios mío? Ya yo le había dicho a la gente que iba a lanzar el disco y ya tenía la mitad grabado, entonces me falta la otra mitad. Como, no, vale, me otros panas así me tendieron la mano y todos esos panas que acabo de nombrar ahorita, más otro por allí. Ajá. Y bueno, y por culpa de ellos, el disco, gracias a Dios, ya está listo. Y falta, me estoy esperando el arte para, bueno, el sábado que lo tengan en sus manos los que lo vayan a comprar en físico o lo vayan a adquirir físico ahí en el Teatro Ali Gómez. Ajá. O los que vayan a descargarlo por la red también, porque... Claro, vale. Claro, pero también es bien bonito quedarse con el presente, pues, ¿sabes? Tenerlo. Oye, mira, es un trabajo a tabaco, a su legado, a toda su gente. ¿Y no has tenido contactos con la gente de tabaco? Sí, con el hijo. Ajá, eso era lo que te quería preguntar. Sí, el hijo va ese día, va Pablo Álvarez, que fue el que compuso Una Sola Bandera. Va el hijo de Pablo Álvarez también. Oye, sí, qué bien, porque además también el disco se llama Una Sola Bandera, sí, es cierto. Oye, qué fino, mano, qué bien, vale. Sí, pana, qué detallazo ese, oye. Estoy agradecido, mi pana, claro que sí. Bueno, aunque lo mío es salsa, pero sí, así vivo pedido. Lo mío es salsa, eso de rap, oye. Me no gusta, sé, pero no mucho. Igualito yo voy a ir agradecido, claro, y tal. Claro. Oye, qué bien, vale, pero qué bueno que tuviste esa idea de invitarlos y que se acercaran, sobre todo él que grabó también, que tuvo, pues, la autoría del tema, sí, que es insigne no solamente del trabajo, sino del disco que estás haciendo. Del disco, sí. Oye, Tiburcio, manazo, no sé si se nos olvida algo, usted quiera decir unas últimas palabras, se termina la entrevista, pero por supuesto que seguimos en contacto porque Alba Ciudad es tu casa y no lo digo a modo de compromiso normal porque estamos ante un medio de comunicación, sino tú sabes que es así. Hasta aquí te puedes acercar, o como se dice en la calle, se puede llegar cuando quiera y como quiera. Y bueno, no sé, diga ahí lo último, invite a la gente. Sí, vale, bueno, primero agradeciéndoles pues a ustedes por el espacio, por la oportunidad. Y bueno, están invitados al teatro, se llama Ali Gómez García, es el sábado, empieza a las 5, termina a las 7, 7 y media. Va a haber muchísimas expresiones. Voy a estar lanzando el disco, bueno, lanzándolo, no, estrenándolo, porque eso de lanzar, si es de pegarle a un disco a alguien en la cara, en el ojo, algo así, no lo voy a lanzar. Lléguense, vale, vaya, está bien fino eso, y bueno, por ahí vienen bastantes presentaciones también. Me invitaron para un ciclo de teatro que se llama Sonara, por allí en Teresa Carreño. No tengo muchos datos todavía, pero bueno, voy a estar posteándolo por las redes, y agradecido con todo lo que están escuchando, con todos y todas las que están escuchando, y agradecido con Alba Ciudad por este chance. Mire, y para cerrar, tú no tienes por ahí una impro, algo así, que de lo del disco. Mira, conchale, vale. Te pongo un compromiso. Sí, pongo un compromiso porque, bueno, yo ya sé unas rimas aquí, ajá, pero no tiene nada que ver con el disco, para que la gente vaya y escuche lo que tenga el disco. Ahora, lo de la cárcel sí es el tema promocional que está por allí, pero puedo adelantar algo así como Juventud Arcilla, Juventud Madera. De manos unidas para alzar una bandera, de la voz del pueblo que nunca se calla, de una voz que estalla siempre lista para la batalla, la huella en el sendero primero, sudor de obrero, te quiero sincero, pueblo que le duele su pueblo, damas y caballeros que siembran paz, no de papel, de militante cuya patria está bajo su piel. Muchísimas gracias por escuchar. Oye, vale. Tiburcio en la casa. Más nada. Manazo, te estrecho la mano para, bueno, desearte todo el éxito, y gracias, ya tú sabes que aquí cuando quieras, manazo. Finísimo. Bien, queridos usuarios y usuarias, ahí escuchamos a Tiburcio, el artista invitado hoy, que tenemos a bien nos acompañe. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. Bueno, les decimos que en la producción, dirección, edición y montaje de este noticiero estuvo Sinomé González, James Martínez, Karen Arencibe y Johnny Marquina. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron al señor Jolbert Zambrano. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, @AlbaCiudad. Estar lejos de tu zona, de tu gente, en un sitio donde la paz está ausente. te besa. Como Judas Iscariote, luego te abandona cuando estás tras los barrotes. Solo la vieja, la que vale de verdad, hasta el fin del mundo siempre te acompañará. En la gana, no hay amistad, pura soledad, maldad. Cuatro paredes más de mala voluntad. Por una mujer no se va a la cárcel y por la familia más vale cuidar la libertad. Qué malo es estar, estar entre rejas y qué soledad se siente, deseando la bonita libertad y de repente estás preso en tu pecho, los barrotes son tus dientes. Quieres gritar, quieres regresar el tiempo, quieres abrir las puertas de ese infierno y salir corriendo, riendo al despertar de esa pesadilla cruel, pero es tan real que se te clava en la piel. Otro amanecer y la misma rutina, otro tras otro círculo que no termina. Suélteme de que me ya disfrutar la libertad, que este encierro a mí me va a matar. Por eso este consejo no cometan tontería, reivindique gozarla, vivamos con alegría. No querrá ser uno de los daños que están sufriendo, porque sus días en la cárcel se están perdiendo. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. No sé ni qué decir. Y no encuentro la manera de decirte lo que siento. Que tengo un nudo por dentro, que de amor estoy muriendo. Ya lo ves, yo voy siempre detrás de ti, para ver si tú al fin te picaría sin mí. Pero no encuentro el camino para que tú estés conmigo. Más lo tengo decidido, voy a ser más que tu amiga. Ya te lo tengo advertido, lo tengo bien decidido. Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar. No quieras disimularlo, sé que también has pensado. Vente conmigo que yo quiero. Mi dulce niña, na na na, tú eres mi. Alba Ciudad, las 12 y 52 minutos. Añoraría el placer de creer que en el cielo alguien me está esperando después de la cruz. Por eso en mi garganta cuelgo mi pellejo, presiento que muy pronto ya estaré más viejo y muy lejos mi tumba, la de Montesquieu. Ya sé que la anarquía es libertad podrida y esbeltas democracias como los bonsáis. Que hay dictaduras maquilladas de poesías, que la tristeza va drogada de alegría, y en las revoluciones tiempos que esperar. Qué difícil quitar o poner o lavar o manchar, y ha pintado el tiempo más ateo que el sol, me pertrecho de amor y grito con mi esfuerzo. Dios, por favor, salve al rey y olvidarse de aquel que le miente. Por favor, salve al rey de callarle la boca a la gente, que al descuido de un olvido sin razón van heridas en las almas toda una generación. Yo pido, Dios, por favor, salve al rey, que de iguales somos diferentes. Por favor, salve al rey, que en sus manos va vida y va muerte, vuestra sella nuevas vidas quedarán, suplicándote lo mismo sobre el rey que venga atrás. Sobrevive a todos los gobiernos. Sin gobiernos el arte le cuesta existir. Acéfalos no puede llegarse ni al invierno. Acéfalos parece rudo hasta lo tierno. Vivir como los árboles creo que no es vivir. Qué difícil quitar o poner o lavar o manchar. Y ha pintado el tiempo más ateo que el sol, me pertrecho de amor y grito con mi esfuerzo. Dios, por favor, salve al rey y olvidarse de aquel que le miente. Por favor, salve al rey de callarle la boca a la gente, que al descuido de un olvido sin razón va mordida en las almas toda una generación. Yo pido, Dios, por favor, salve al rey, que de iguales somos diferentes. Por favor, salve al rey, que en sus manos va vida y va muerte. Vuestra sella tanta gente quedará, pobre gente, suplicándote lo mismo sobre el rey que venga atrás. We'll be right back.